El punto número cuatro vendría a ser avances sociales importantes. El primer punto vendría a ser la creación de instituciones de seguridad social, el IMSS, que se hizo en 1943, y el ISSSTE, que se hizo en 1960. El punto número dos es la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 para garantizar la soberanía energética.